Estado.cl. Si aún no descargas nuestra app, puedes hacerlo en App Store o Google Play. En Banco Estado, estamos contigo. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Enfrentar el coronavirus es proteger a tu familia y a todas las familias. Es pura solidaridad. Oasis FM y tú, en serio contra el COVID-19. Ya son las 6. ¿Y esto tampoco es Plaza Italia? Bueno, ya estamos aquí. Comienza el reencuentro vespertino de Comparini y Silva. Una tarde de conversaciones distintas, invitados de lujo y las risas de siempre. Bienvenidos a Esto tampoco es Plaza Italia por la 102.1 Oasis FM. Marco. Ay, Marcelo, ¿sí? Dime si no este es el comienzo de la semana corta, porque el otro es un fin de semana largo más raro de la historia. Nadie considera la próxima un fin de semana largo. Nada. No te entendí sí. Mucho lo que quisiste decir, pero... Ok, sí, Marcelo. BCI App, Cuprum, tu ahorro más nuestro trabajo, mejoran tu pensión. Y principal, invierte con 140 años de trayectoria global. Están presentando Esto tampoco es Plaza Italia. 6:01, en algún momento nos preocupamos porque la temperatura surcó los 30 grados y sentimos calor, sentimos deseo también, ¿no? Y pasión, ¿por qué no decirlo? Y deseos Marcelo también. Compañeri. Deseo, sobre todo deseo. Pero bueno, aquí estamos, es día lunes y es abril y estamos con Miguel Iván también, que está al otro lado de la línea. ¿Cómo están, compañeros? ¿Qué tal? Bien, estamos animosos, aquí estamos de nuevo. ¿Cómo está tu barrio, Miguel? Cuéntanos cómo está tu barrio. ¿Estás en cuarentena tú? Sí, en cuarentena estricta. Sé que el barrio, la verdad ¿qué que... Macho? ¿Qué macho, no Miguel? Quiero... ¿Cómo? ¿Qué macho, macho, Miguel? ¿Por qué? Es que está chido. ¿Qué macho con el barrio? Cuente. A no, ver. Está todo bien. Sé que el barrio, no quiero echar al agua a los vecinos, ojalá no sepan dónde vivo, pero yo lo veo muy normal. Muy normal, veo mucha gente en las calles. Yo vivo en un edificio y veo que los papás no están haciendo todo lo que deberían ser, cuidadosos con sus niños, de que se mezclen. El aislamiento social no se está dando mucho por el barrio, la verdad. Ah, mira. Igual costó entenderte como Marcelo, ¿ah? ¿Eh? No diste con los adjetivos ni con los ilativos, ¿eh? Cuidado, ¿ah? ¿Eh? Pero es peligroso porque, claro, tal vez en Chile todavía no hay esa avalancha de malas noticias de otros países donde la cantidad de muertos y la cantidad de contagiados va todos los días multiplicándose. Y tal vez por eso la gente se relaja un poco, pero yo creo que si nos relajamos un pelo, nos vamos a transformar en esos países al tiro. Exacto. Exacto. Así bueno, que, Miguel tiene que salir a la calle y tú gritarle con un megáfono. ¡Métanse! ¡Déntrense! Bueno, es como lo que dijo don Francisco con en la Teletona, Valentín Trujillo. No sé si lo escucharon. ¿Lo escucharon ustedes o no? No. ¿Qué le dijo? Mira, Manolito, por favor, si puedes poner el audio de don Francisco. Palabra siempre. Y espero que me la ponga por mucho tiempo más. Oiga, con esas palabras dejamos a Miguel Iván, ¿eh? Ya, pero convengamos que el audio que tiraron ahí fue el de WhatsApp, porque esa musiquita no estuvo en la transmisión oficial de la Teletón. Es Manolo. Tendencioso, porque el video original tiene un pianito muy tierno de fondo. Qué maldad esto de tomar una cosa y sacarla de su espíritu original. Que se la siga poniendo por mucho tiempo más, le hablaba ponerle música a su vida. Sí, pues. Ahora y tiene mucho sentido lo que dice don Francisco. Valentín Trujillo es una persona bastante mayor de edad, pues. O sea, tiene que cuidarse. Sí, con ese dato también. Entonces, población de riesgo total. Sí, a ver, vamos con la noticia. Sí, bueno, para complementar lo que decía Marcelo, claro que a lo mejor en Chile no hay tantos casos de infectados y de muerte, como es el caso que es muy preocupante hoy en día a nivel mundial. Obviamente todos los países están tomando resguardo, pero la situación que está ocurriendo en Estados Unidos, donde se han registrado más de 10.000 muertos a causa del coronavirus. Claro, el foco es Nueva York, todos hablan de Nueva York, pero durante la última semana se están registrando en promedio 1.000 muertes diarias, lo que obviamente tiene al país en una situación de alerta, porque recién de verdad tomaron de verdad la relevancia que es realizar la cuarentena. Estaban haciendo una estimación de cómo sería la letalidad total dentro de lo que dure el coronavirus. Siempre se habla de septiembre. En el mejor de los casos podríamos hablar de septiembre. Estiman las autoridades que entre 100.000 y 240.000 personas podrían morir a causa del coronavirus en Estados Unidos. Donde, bueno, ahora estábamos hablando que morían 1.000 personas en promedio, llegaron a los 10.000, pero ellos estiman que como un máximo de 240.000 muertos producto del virus. Impresionante. Impresionante. Qué mala noticia. Ya, y en Italia entiendo. Oye, que durante el fin de semana hubo buenas noticias en el sentido de que sigue habiendo una alta cantidad de fallecidos, pero ya va la curva tomando una vuelta, ¿no? 600 muertos, algo así, el fin de semana. Sí, de manera, o sea, claro, son 600 muertos que uno estima que es muchísima gente, pero sí, efectivamente para la tendencia que están presentando se va disminuyendo. Ahora Italia todavía sigue siendo el país con más muertos producto del coronavirus. Hablamos de 16.523 personas. España también sigue siendo el segundo lugar con un poquito más de 13.000, y Estados Unidos se está metiendo ahí por los palos. Ya llegó a los 10.000 en la jornada de hoy lunes. Mira qué espanto. Okay. Oye, la otra cuestión tenía que ver con la guerra. Que, ¿te acuerdas que Mañalich dijo que había una guerra con el tema de los insumos médicos en el mundo? Los ventiladores, todo eso. Fíjate entre los países día, y todo. Claro, hoy día Estados Unidos confiscó mascarillas de estas 3M, que son mascarillas redondas, que iban a Canadá solo por un delito sanitario. O sea, no señor, estas mascarillas se quedan acá. Y chao, se acabó nomás. Así que la cosa está bien peluda, te digo, ¿eh? Yo vi un avión de la FACH que se supone que fue a buscar estos ventiladores a China. Vamos a ver. Ay, qué ya pasa se con fue. Eso, Miguel Ivana. No ya sabemos. Se fue. Lo que quiero es que fue un secretismo, ¿eh? Para no saber, precisamente por esta especie de guerra que hay entre los países. Oye, en Galicia, por ejemplo, una bodega que estaba llena de, justo en la frontera con Portugal, una bodega que estaba llena de mascarillas fue saqueada. Dicen que fue un empresario del sector, del lugar, digamos, ¿no? Así que me empiezan a pasar cosas muy locas, oye. Muy locas. Muy re locas. Oye, pero hoy día había un video. Seguimos con una noticia más. No sé si vieron a propósito de mascarilla el video del alcalde Lavín enseñando a hacer una mascarilla casera. Ah, no, ¿no lo vieron? Vi con el túnel, lo vi con el túnel sanitario. Sí. que se pitió un micrófono, güey. Porque le salió demasiado. Él se metió un micrófono. Es que estaba dentro del túnel y empezó a hablar. Mira cómo se satiniza. Es que y empezó mano... él mueve mucho las manos. Entonces, lógico, pasa a llevar las cosas. Sí. Pero bueno, se puede hacer. Es el punto que se pueden hacer mascarillas efectivas en la casa. Lo probó con un aerosol. Parece que era un desodorante. No sé si es buena idea. Pero eso es para que no pase para el otro lado. Esa es la idea, ¿no? Sí. Claro, la prueba. Si no pasa el aerosol, no pasa nada. Oye, hay mujeres que dicen, yo vi unos tutoriales con sostenes viejos. No es malo, Marcelo, ¿tú qué tienes? Ah, ¿funcionan? Bueno, la Carlita ya nos contaba, ¿no? De que... Sí, po. Depende, yo soy copa B. A mí no me alcanza porque tengo muy, muy poco, fíjate. Pero, oye, la Carleta nos contaba amigos. De que tenía una amiga que ocupaba el pañuelo y un filtro de las cafeteras. Mira, la gente ingeniosa. No, pero parece que era otra cosa, Marcelo. Pero mejor vamos con una canción y te lo cuento en la canción. ¿Era con alitas? Algo... Sí, esa era la idea. No, había que conservar el nombre. Oh, mira, Tinga, me gusta. I'm Qué lindo, ¿no? Qué linda canción. Son las 6:13. Bueno, Marcelo, Miguel. ¿En qué están ustedes? La bolita está echada. ¿Cómo están pensando? Muchachos, en otras informaciones, producto del coronavirus también y un poco más serio, Gendarmería confirmó el primer caso positivo por coronavirus en el Centro Penitenciario Femenino de San Miguel. Esto viene como en línea de lo que veníamos hablando, de también lo que había pasado en la cárcel de alta seguridad de Santiago. En el caso de lo que del Centro Penitenciario Femenino de San Miguel, se trata de una interna que se encontraba en aislamiento hace 3 días. Había presentado síntomas muy parecidos a la gripe. Ella le había comentado a los guardias de la cárcel que tenía fiebre, que tenía ciertos síntomas de gripe, y lo habían aislado hace 3 días, y hoy día se le practicó el examen en el cual dio positivo. Por lo mismo, la trasladaron a un centro asistencial. Ella está en el Hospital Sotero del Río, dicen que está estable, pero ella dentro de la celda, ella compartía con 9 personas más, la que obviamente se obligaron a estar en aislamiento. Dicen, por lo menos desde la cárcel, que tienen las condiciones para tener en aislamiento a estas personas, estas 9 internas, para que obviamente evitar que se siga propagando en el resto de las internas, pero esto también prende una alarma dentro de la cárcel, como para saber qué otras medidas hay que tomar, porque hay mucha gente que tiene contactos, la gente que comparte celda, obviamente de manera más natural, pero también los gendarmes que habían compartido con ella entraron en una cuarentena y se está avalando esta situación. Oye, y a propósito, relacionado con este tema, aunque no es directamente eso, pero ¿qué ha pasado con la discusión de la posibilidad de que aquellos presos que están enfermos, que son mayores, pasen en la cuarentena en sus casas? ¿Se ha avanzado en algo? ¿Se ha destrabado la...? ¿Hernán Larraín logró convencer a alguien? Eso tiene que votarse estos días. Entiendo que se vota mañana. Eso está puesto en tabla mañana, que decíamos que tenía que volver a pasar a la Cámara de Diputados. En la Comisión Mixta se había puesto este indicativo, que había sido como el de la discordia, que tenía que ver con gente que estaba condenada por delitos de lesa humanidad. Es por eso que el viernes el presidente había puesto este veto presidencial, que hablaba que en el fondo era un veto conmutativo, que en el fondo todos las indicaciones que no se habían discutido, una de ellas que tenía que ver con los internos que condenados por delitos de lesa humanidad, se volviera a discutir. Cuando le hacen una entrevista televisiva al presidente el fin de semana, él da una opinión que obviamente dice es personal, no va incluido dentro del proyecto de ley. Dice, bueno, si hay una persona que ya está en edad avanzada, es parte de la población de riesgo, él considera que está bien que ellos cumplan su condena en la casa, en el domicilio. Entonces también, o sea, genera polémica entre medio de... Pero entiendo que mientras dura esta situación, ¿no? No es que de aquí en adelante no vuelven a la cárcel. No, por supuesto. Siempre es considerando el estado de catástrofe. No es otra cosa. Entonces, eventualmente, cuando todo vuelva a la normalidad, eso también se entiende. Hay bien, que la gente, Marco, siga cumpliendo sus condenas en la cárcel. ¿Sí? Marco, ¿sí? ¿Hay viento en tu casa? Como que esto era arriba del Himalaya, una cosa así. No, no? Es Miguel Iván. Yo estoy muy... Yo estoy muy quieto. Muy quieto en este momento. Y muy tranquilo. Acá. Yo estoy tramitando desde mi pieza, en 1 metro cuadrado. Ah, ya, no estás con ventilador, por ejemplo. La otra. Cachetón. Aquí estamos en 50 centímetros. Bueno. Oye, es que sabes lo que. Yo aquí también hay como preguntas que Miguel no sé si me va a poder contestar. Entiendo que son más o menos 1.300 los reos que estarían en condiciones de tener este beneficio. Dejando de lado a los que están en Punta Peuco y condenados por son ese 20 tipo de delitos. 23. Y asesinatos también. Es decir, si hay algo... están fuera todos los que tienen asesinato, todos esos quedan fuera. Incluso teniendo la discusión o dándole paso a la discusión, si es que todos los seres humanos son iguales, que deben tener la misma ley y todo, debiese, yo pienso, en el Senado, en la Cámara de Diputados, en el Parlamento, decir, tomemos primero esta decisión, liberemos a estos 1.200 y sigamos discutiendo lo otro, pero no en trabar toda la discusión, porque cada minuto aquí es importante. Es mejor que estén en su casa que estén en la cárcel. Así que para este grupo menor, mantengamos la discusión para más adelante, sería como lo razonable. ¿Qué? O sea, de todas maneras, se acaba de iluminar mi habitación de una manera increíble. Estoy deslumbrado, me tuve que poner anteojos de sol en un momento. Claro, ¡Qué claridad, Dios mío! Avancemos, pues. Bueno, de todas maneras, en todo caso, la sugerencia de la Defensoría Penal Pública era que estuviesen incluidos todos, sin discriminar, no porque en el fondo queramos como, bueno, si ustedes cometieron un delito más grave, ustedes que mueran infectados en la cárcel, sino un tema de salud pública. Es como, en el fondo, el virus no va a discriminar si tú cometiste un delito menor o un delito mayor. Es como, liberémoslos a todos para que todos puedan tener el aislamiento sanitario y después, cuando ya la situación se vuelva a la normalidad, bueno, las sanciones también van a volver a la normalidad. Exacto. Ah. Estamos hablando de gente mayor, sí, pues no a todos los presos. No, ahora, claro, gente que está en población de riesgo. Claro, lo que dice Piñera en esta entrevista es: si se va a morir, que se muera en su casa. Básicamente, ese es el titular que dio en el Mercurio, cual es muy grave. Uno no sabemos cuántos están en esa situación. Además, no estamos hablando de todos los que están en Punta Peuco por delitos de lesa humanidad. ¿Están en la misma situación? ¿Por qué lo dijo entonces? No, ahí me perdí yo sustancialmente. Ahí es difícil seguirlo. Y pierdo hartas veces, ¿eh? Oye, y hay un pelo en esta sopa que yo sé que es complicado, pero hay que decirlo. Hay gente que está condenada por crímenes de lesa humanidad que su rol en el crimen fue, por ejemplo, manejar un camión militar. No hizo nada más que eso. Yo no estoy diciendo que eso no sea peor, no sea malo, qué sé yo, pero es distinto al tipo que dispara. Autores intelectuales que dieron la orden nomás. Sí. Además, son todos distintos, eso es lo que digo. Cada caso tiene que ser analizado en su mérito. Oye, en estos momentos estoy viendo un comunicado de Bomberos de Chile, perdona que lo saque de tema radicalmente. Sí, dale. Hay tres funcionarios con COVID, uno de la sexta y otro de la onceava comisaría. No se dice onceava, ¿no? Undécima. Ahí sí, muchas gracias. Pero ¿sabes lo que tienen que hacer? Tienen que ponerlo contra una pared y con el chorro, pero el pitón al máximo. Marcelo, ojalá, bien grave. Mojado. Hay una grave, Marcelo. Así que vamos a decir. No, estoy diciendo. Eso es lo que dirían otros programas, otra gente. No a ellos, no a los que están enfermos, sino a los que están sanos. Oye, a los que están sanos tienen que hacerle eso para que no se contagien. Cada vez que llegan vamos a la bomba, una canción para pasar el momento. Oh, menos mal que llegaron. Aquí están los Quincheros con su éxito El Patito Chiquito. We haven't seen anything yet. Qué lindo muy momento. Bonita. Qué lindo. Muy bonito recuerdo. Excelente. Muy bonito excelente. Recuerdo. Oye, viste que ya está, vamos a terminar con el programa casi oscureciendo. No estábamos acostumbrados a esta situación. Dicen que como que el ánimo baja con esta situación, ¿eh? No entiendo por qué lo hicieron. Marcelo. Pero es verdad, hace cuarentena oscureciendo tan temprano, lo hace. Nada que ver, po. Y justo, como yo decía en la mañana, y justo cuando ahora no hay que levantarse muy temprano porque los niños no están yendo al colegio. Los niños. Entonces no era necesario. Sí, no, pues supone también no. Que era por un tema energético, que ahora tampoco cuarentena. Tampoco, sí, pues, bueno. Conectados todo el día. Oye, mira, pero algún día, escúchame. De la plaza de Maipú está. ¿Ahora, en este momento? Sí. Oye, cuidado. Realidad. No. Para, te estás transformando en un robot, Marco. Pensé que era yo que escuchaba mal. No, se está escuchando con cierta como R2-D2. Marco, te está dando instrucciones, Manolito. Un robot normal. Mira, hablamos de estar todo el día conectado y Marco tuvo problemas de conexión. Sí, cuéntanos algo más antes de irnos. ¿Puedo decir una noticia? Ay, bueno. Porque en una reunión extraordinaria, el Consejo Municipal de Las Condes aprobó una ordenanza que dice que toda persona que transite por el espacio público o bien que se encuentre en lugares de uso público de la comuna tiene que usar una mascarilla obligatoriamente, obviamente que le proteja de su nariz y su boca. Esto no es solamente una sugerencia, no es solamente como, mira, un pedido buena onda para la gente que esté por Las Condes, es una obligación, porque como le mencioné, es una ordenanza municipal, y ya. Quien no lo haga y que se va sorprendido sin utilizar mascarillas va a tener que pagar una multa de una UTM, es decir, 50.000 pesos. O sea, se supone que todo el mundo es posible, ¿cómo se llama?, portador del virus, entonces tiene que proteger al resto de la gente. Sí, voy a considerar que Las Condes también ¿portador? Es una de las comunas que tiene la mayor cantidad de infectados que son confirmados de caso de COVID-19, y claro, esto va es complejo porque... Muchas gracias. Oye, pero hay una cosa que me llama la atención. Tú dijiste que fue una reunión extraordinaria. ¿Quién dijo que fue extraordinaria? Realmente fue refome, po. ¿Ellos dijeron que fue extraordinaria? ¡Extraordinaria! ¿Ah? Oye, ¿cómo estuvo la reunión? ¡Extraordinaria! No sabéis cómo fue, bro. ¡Qué increíble! ¡Extraordinaria! Bueno, ahora, gracias, amigo. La recomendación del alcalde Lavín es hacer preparar su propia mascarilla como con ese tutorial del gobierno y no ir a comprarlas, para eso dejarlo a la gente que esté infectada y también a los funcionarios de la salud. Es medio complejo porque ya se ha demostrado que solamente de uso como de fuerza mayor usar una mascarilla casera, porque no cumple con todos los requisitos de sanidad para evitar contagiarse realmente del virus. Pero es mejor lo hice que con, nada. Lo hice con una es parca, con una nada. Manga, una manga, una parca, y casi me ahogué, güey. La cáscara de plátano es muy buena. Eso. Esto tampoco es Plaza Italia, por la 102.1 Oasis FM. Una presentación de Cuprum. De lunes a viernes a las 8 de la mañana nos encontramos con una dupla que ya es un clásico. Esto no es. Marcelo Comparini y Marco Silva llegan a la 102.1 para informar, conversar y refrescar las mañanas en Esto no es Plaza Italia. Nuevo horario por cuarentena preventiva. A partir de las 8 de la mañana por Oasis FM y en oasisfm.cl. Una presentación de Banchila Inversiones, Inmobiliario Fundamenta y BCI. Uy. ¿Qué pasa? Nada, es que necesito hacer unos trámites y no quiero ir al banco, po. Más ahora que hay que quedarse en la casa. Ah, pero tranquilo. Mira, baja la app de BCI y vas a poder hacer todas tus operaciones bancarias con ella. Cuidarnos es tarea de todos. Por eso usa tu app BCI y realiza todas tus operaciones bancarias desde casa. Transfiere, paga tus cuentas y tarjetas de crédito. Simula tu crédito de consumo y ahorra de manera personalizada y online. Descarga y usa tu app BCI. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.

You don't have to be rich to be my girl. You don't have to be cool to rule my whole world. I love that thing, I look back. I look at that I just want your head to turn your kiss. Oh, ahí sí. Estaba. Estamos con algunos pequeñísimos problemas, pero nada que nos haga menospreciar el futuro. Palidecer, eso es. Oye, porque cuidarnos es tarea de todos. Usa la app BCI, ya todas las operaciones bancarias desde tu casa. Ábrete a estar más informado, ábrete a hacer todo más rápido. Descárgala ya. BCI, seamos diferentes. Y en Principal, oye, administramos fondos de inversiones desde antes que se hiciera andar el primer vehículo motorizado. Por eso invierte con todo el respaldo de más de 140 años de exitosa trayectoria global. Conoce más en principal.cl. Principal. Marcelo. Oye, para no darnos vuelta tantas veces en el tema del coronavirus, ya tengo noticias que tienen que ver con eso, pero pronto va a aparecer un libro autobiográfico de Val Kilmer. ¿Te acuerdas, Val Kilmer, el actor? Sí, pues, el gordito. Famoso. Se puso, es verdad que entró en un se camino. Puso gruesecín. Medio rechoncho, sí, pero. Sí. Pero, ¿cuál es la película que más recuerda de Val Kilmer? Bueno, estaba en esa película gay que se llama Top Gun, ¿te acuerdas? Una película. Está en Top Gun, hace como del malo que al final. Y no lo digo en forma peyorativa, me parece una gran película de amor gay. Y pero es verdad que los aviones tienen una forma. Sí, tiene una forma. En esa otra película gay maravillosa que se llama El Santo. Ella es un hombre que también aparece con un peinado maravilloso. Me acuerdo, yo no lo digo por ningún prejuicio, Marcelo, ¿eh? Lo digo sí, lo sé. Porque me parece una gran película que hay de superhéroes. ¿Eh? Yo me acuerdo de esta que se llama Top Secret, que es muy divertida. También que, gay. Claro, la película más divertida gay que existe en la historia, yo creo, ¿no? Y de la vida de Morrison en The Doors, ¿te acuerdas? Ah, bueno, de Jim Morrison. La única heterosexual que creo que hizo, ¿eh? Bueno, pero bueno, fíjate, a pesar de este prejuicio que tuvo acá de mostrar. Pero no somos nosotros, es la gente, dice. Es la gente. Sí. En su biografía que se llama I'm Your Huckleberry, él revela algo que no se sabía, que tuvo un romance muy, muy importante con Angelina Jolie. Oh. Y él dice que esto fue justo antes de que conociera a Brad Pitt, Angelina Jolie. Ahora, no sé si la deja muy bien porque dice lo siguiente, dice, cuando la gente me pregunta cómo es ella, le digo que se parece a otras mujeres, otras superestrellas, solo que mejor. O sea, se parece, pero es mejor. Ahora, a lo que voy con que ella, o sea, que Val Kilmer... Por favor, aclara tus palabras. Tiene su historia con mujeres estupendas porque dice que el quiebre más doloroso que tuvo en su vida, y esto aparece también en el libro, es con Daryl Hannah, la maravillosa actriz, ¿te acuerdas? De Splash. Claro, y de Blade Runner. Y de Kill Bill, qué sé yo, tantas películas. Sí, pues. Daryl Hannah, y que estuvo, ¿te acuerdas? De novia con Kennedy Chico. Kennedy, no le digas, dile con capacidades distintas de altura, pues, Marcelo, pero no quedemos. Este no es un programa que se va a fijar en eso, pues, Marcelo. Oye, y otra noticia. Era bajito, pero no tan bajito tampoco. Y otra noticia que tiene que ver con el cine y está así relacionada con el COVID-19 es que murió una actriz de Tiburón. Pero lo interesante es que no es una actriz. ¿Actrices en Tiburón? Con todo respeto y cariño. Yo que la he visto hartas veces me acuerdo de la escena. Esta es una señora, murió a los 91 años, que se llama Lee Fierro. Un apellido Fierro, como el defensa del Real Madrid. Lee Fierro, ¿y te acuerdas de una escena de Tiburón donde hay una señora que viene de negro porque a sus hijos fueron muertos por el tiburón? Ay. Y llega donde el capitán de policía que hace Roy Schneider y le pega una cachetada. ¿Te acuerdas de esa escena? Sí, sí, sí. Sí, esa señora se murió. Por enojona. No se quedó impregnada en mi memoria con total fortaleza. Con cueva el capitán. El capitán y obviamente. Y el tiburón. El tiburón y el compadre que se lo faenan en el de la guata. Y el otro que era como divertido. Es verdad que hay caras de las películas que uno son importantes y se olvida. La señora del policía. No me acuerdo. Y los hijos se olvidó. Tampoco. Los hijos también. Pero ¿tú sabes el que yo me acuerdo del. ¿Cuál? De cómo se llama, del que era el alcalde. El alcalde lo tengo. No lo retuve, fíjate. A él. Tampoco. Pero el otro. El número dos, digamos, que era una especie de periodista, parece que iba con ellos en la lancha. No, era un oceanógrafo. Ese es Richard Dreyfuss, pues. Richard Dreyfuss. Sí. Y el otro era Rob Steiger. ¿Quién era el? No, el otro es, ¿cómo se llama? Es Shaw. Shaw, de apellido Shaw. Jack Shaw, creo. Shaw. Caminar entre las piedras. Ya, vamos a una canción. Vamos a una canción ahí. ¿Qué tienes ahí, Manolete? No juguemos con fuego. Ah, pero mira, el grupo argentino. Tú estás hablando de películas, ¿ah? Coronavirus. Me encanta. Oye, que está oscuro, Marco, que está oscuro. Medio sur. ¿Qué lobo? ¿En serio? Oye, estaba viendo. Sé valiente, Marcelo, sé valiente. Tú quieres mucho más informado. Estaba viendo tweets, sí. A propósito que es tendencia mundial. parece que el estado de Boris Johnson es de verdad de cuidado. Le mandaron saludos sí. Emmanuel Macron, ¿cómo se llama? Trump, Trudeau, todo han mandado saludos al pueblo inglés. Dicen que está con respirador mecánico en la UTI. Esa es la... No es el comunicado oficial, sino que el trascendido. Y tú sabes que... Un tipo que no creía mucho en esto, ¿eh? Ojo. No, pues. Esa misma declaración que él hizo a principios de marzo diciendo que había estado en un hospital dándole la mano a los contagiados porque él iba a seguir dando la mano, ahora recobra fuerza. Pero hay una cosa que tiene que ver con... En Inglaterra es muy controversial Boris Johnson y hay gente que está muy en contra de él. Y leo a un político que es del lado contrario a Boris Johnson diciendo... Boris Johnson tiene hijos y una mujer que está embarazada en su casa. Si estás deseándole la muerte ahora por su porque no te parece bien su política, algo está equivocado en ti. Hay tiempo para la política y hay tiempo para ser humano. Chequea tu compás moral. Y yo creo que esta pandemia tiene que un poco se trata de eso, ¿no? A todos acercarnos un poco a sentir que estamos todos en el mismo barco. Entonces empezar algo se corrió aquí, por lo menos asegurémonos de eso, ¿no? Yo claro. creo. Mira, estoy leyendo a Paz Zárate, que es una chilena abogada que trabaja en como profesora en Cambridge, y dice, Boris Johnson está en el Hospital St. Thomas, que es un hospital público, ubicado frente al Parlamento Británico. Está al otro lado del Támesis, cruzando el puente de Westminster, es decir, está a dos cuadras de su oficina, que es Downing Street, sí. Claro. El hospital es también el campo clínico del King's College School of Medicine, que es una de las mejores universidades de medicina del mundo. Por eso es que está ahí, pero está en un hospital público, ojo. Así que ese es, y lo que se está diciendo en este momento es que está grave, pero no muy grave. No está en el periodo crítico. Está entubado. Recordemos que alguien puede pasar en esa situación mientras el pulmón, nos ha explicado hoy día, ¿te acuerdas? Nuestro amigo anestesiólogo. Sí. El ventilador ayuda a que los pulmones que están muy... Cristian Rocco. Claro, que están muy aproblemados, respiren bien y que puede estar 2, 3, hasta 15 días en esa situación hasta que los pulmones vuelvan a funcionar. Así que bueno, ahí está la situación. ¿Tú sabes quién más está ¿cómo se llama? COVID-19, uno de los integrantes de Duran Duran. Oh, ¿quién? Ni más. ¿Simón Lebon? No, John Taylor, el bajista. Él ya viene saliendo y mira lo que dice, tal vez soy un hombre de 59 años particularmente robusto. O eso me gusta pensar, o quizás solo fui bendecido con una versión atenuada del COVID-19, pero después de más o menos una semana, con lo que describiría como una gripe recargada, estoy mucho mejor. Mira. Así que para los fanáticas de Duran Duran, el robusto John Taylor está saliendo de esa situación. Oye, se vienen varios festivales organizados para recaudar fondos para ir en ayuda, especialmente los equipos médicos en distintas partes del mundo. Y probablemente uno de los más importantes lo está organizando la OMS, ni más ni menos. Se va a hacer vía streaming el 18 de abril y cuenta con la participación de Lady Gaga, Paul McCartney, Eddie Vedder, Alanis Morissette, Andrea Bocelli, Billie Eilish, J Balvin, Elton John, el actor Idris Elba, que está contagiado, Maluma y Stevie Wonder. A mí lo que más me impresiona... ¿Qué tiene que ver Andrea Bocelli? ¿Qué? Me impresiona que esté Andrea Bocelli y me impresiona que esté a esta altura ya traspasaron toda la frontera J Balvin y Maluma. Si eso lo escuchan aquí en las fiestas acá, la gente menor. ¿Qué le está pasando? ¿Qué está pasando? Es raro, igual, como concepto. Yo creo que es culpa del COVID-19. No les va a funcionar, ¿eh? Te digo, el pesimista. Tienes uno también para. Plata no van a juntar, ¿eh? Plata no van a juntar, ¿eh? Les va a ir mal. Según las predicciones van a juntar, pues ya tienen comprometidos por lo menos 35 millones de dólares y eso es antes de que parta siquiera esta especie como de teletón que van a hacer ellos. La que viene saliendo también del COVID es J.K. Rowling, la escritora de Harry Potter. ¡Mira! Que dice que ya está recuperada de los síntomas, a pesar que nunca se hizo el test. Sino que tuvo todos los síntomas y se quedó en su casa, se cuidó y se recuperó. Que hay que hacer, ¿no? Hasta que te sientas muy mal no puedes colapsar. Ahora, aquí hay una cuestión también que no se ha dicho, que me lo dijo un amigo doctor, que el chileno es bien dado a la urgencia. Le encanta. cualquier cosa partimos por urgencia y ahora hay que tratar de no colapsar, porque además de que puede haber gente con COVID-19 ahí y te puedes contagiar, hay que tratar de no colapsar los aparatos de salud. Bueno. Y otra cosa que se desprende de esto es de que hay mucha gente que efectivamente hace caso, se queda en su casa, se recupera, y eso no están contabilizados como contagiados. Dentro de de los números que se entregan, no están. Oye, yo creo que tiene que haberse, no sé, abierto un portal este fin de semana maligno, Marcelo. Algo va a pasar. No tengo toda la tinca, soñé con eso, fíjate, con unas lagartijas que se abrían. No hoy sé. Día me llegó un de esos WhatsApp con videos que decían, este es el año 2020, mi año 2020, o el año 2020 creo que era. Y era ese niñito que se sube a estas máquinas, que va dando vuelta, y el pobre cada vez que se para le pega un pencazo y lo bota, que es verdad que este año nos ha tratado así, po. Una cosa, así, otra cosa. Una cosa, otra. Es como cachetada de payaso todo el rato. Te paráis, sí. Cachetada de payaso. Y nosotros somos los payasos, po. Ese es el problema. Bueno, pero por lo menos pegamos las cachetadas, no nos pegan a nosotros. Lo cual es una bendición desde ese punto de vista, ¿no? Porque sí, oye, es lo que hay. Yo no sé si tú conocías a este señor. O sea, yo de nombre me suena mucho, pero nunca. No tengo una canción aquí, Luis Eduardo Aute, que es un cantautor español muy, muy comprometido con la democracia española, con el regreso a la democracia en España. Yo nunca lo conocí. Y que falleció a los 76 años, muy joven, por el COVID-19. Joven no es, digamos, ay, los 70 son los nuevos 50. No. Yo quiero creerlo, Claro, que nos acercamos a eso, pero 70 son solo los 70. Ah, no, pero mira, no, estoy confundiendo a la gente. No falleció por el COVID, sino que estaba hace 3 años y medio postrado, ¿no? En coma, sí. Tuvo un infarto, lo dejó en coma el 2016 y ahora acaba de fallecer. Así que estoy metiéndolo en un saco que no le pertenece. Tenía otra. Claro. Ahora, igual está muy, muy impactado en España. He visto como las canciones de este caballero, así como que era como una mezcla entre Serrat y, no tengo idea, Silvio Rodríguez, una cosa así, que es como sí, historia. Sí. Y no conozco ninguna. Esto es, mira, Manolito nos puso. A ver. Siga por Manolito, Gran admirador de Bob Dylan, leía en su biografía. Y que era pintora, ojo. Además, es mira, cantante, por supuesto. Para guitarra es bueno. Una introducción más larga que iba a decir tu hermana, pero ya no lo decimos. No, no. Más no larga sé. Que. Por más que no me encuentre qué. Un tesoro en las fuentes del Nilo. Oh. Ah, es bien animoso. Susurrando. Pero españoles tienen que haber sido como Juan Antonio Labra para nosotros. Y aunque fíjate, seas la un personaje fundamental. Pero yo estoy seguro que tiene muchos fanáticos en Chile y que debe haber venido a Chile. Lo que pasa es que nosotros no estuvimos atentos. No, y generalmente. Ah, pero esta canción atentos. Es conocida. Tonight. Por más que yo sea una vez. Sí, pues el coro es como en inglés: Slow and Rich Tonight. Está bonita la versión. Pero porque habla como así. Quiero bailar. Como que lo que lo canta. Bosé le copió algunas cosas. Oye, para los fanáticos del cine, es lo siguiente que voy a comentarle. Disney, la compañía que debe tener espaldas para aguantar varias pandemias, va a estar reprogramando todos los estrenos del segundo semestre, o gran parte. Por ejemplo, Mulan, que estaba a punto de ser estrenado, se ha corrido. Viuda Negra también. Se ha corrido para noviembre. La nueva película de Indiana Jones la traspasaron para el 2022. ¡Oh! Mira, te voy a dar otros datos. Por ejemplo, una nueva película de Bob Esponja quedó para el 31 de julio. Wonder Woman 1984 quedó para el 14 de agosto. La Viuda Negra, esta de Scarlett Johansson, quedó para noviembre, para el 6 de noviembre. Claro. The Eternals, que es de Disney, el 12 de febrero del 2021. Doctor Strange. Y Soul, la de Pixar también, creo que para noviembre. O sea, la cambiaron completamente. Mira, la nueva de Doctor Strange quedó para el 2021, 5 de noviembre. Y la nueva de Thor, que se llama Love and Thunder, quedó para el 2022, febrero. O sea, chuteando ¿para cuándo? Oye, pero llega una Minamoto Keiichi, que nos está escuchando con mucha prontitud, nos da una luz de esperanza. Dice, a propósito, citando a Soy Iquique, en la estrella de Iquique apareció una noticia hoy día que el Ministerio de Salud confirma hallazgos del mosquito del dengue en la región del Tarapacá.

Oye, para que no tengas que ir a un lado a comprar un remedio y después ir a otro lado a buscar una crema, ándale Cruz Verde de la esquina y compra ahí todo de una. Eso, mamita, cuídate. Esta semana en Cruz Verde, todo lo que necesitas está en un solo lugar. Tomamos todas las medidas necesarias en nuestros locales para que tu compra sea rápida y segura. Lunes y jueves, 35% descuento en medicamentos para el colesterol, diabetes, corazón, tiroides y anticonceptivos. Además, lunes, jueves y sábado, 50% descuento en la segunda unidad todo dermocosmética. Cruz Verde, la farmacia de los precios bajos. Bases y condiciones en cruzverde.cl. No te hagas ilusiones. Esto tampoco es Plaza Italia. Sigues en la 102.1 Oasis FM. Autores, descubrimientos y títulos imperdibles. Matías Claro tiene Libro Albedrío. Bueno, y son las 7 de la tarde. Marcelo, son 326 paros de Ares. Aros. ¿Eh? O sea, ¿hiciste la división por los millones? ¿15 millones? 46 mil pesos cada aro. Ah, y estoy viendo el precio. Hay diferente. Fíjate que el aro Goro, que está en una joyería, 89 lucas. Pero aros Perla Natural, en una multitienda, largo, es decir, que tiene una 27 lucas. Así que hay que ver, puede ser un precio razonable. Es un buen precio. Bueno, estamos... Matías Claro con nosotros. Con Matías Claro. ¿Cómo estás, Matías? Bien, ¿y ustedes, niños? ¿Cómo lo han pasado? Bien, aquí pasando, ahora como más oscuro, pero estamos atentos a lo que está pasando. ¿Estás en la cajuela del auto, Matías? ¿O en la... No, estoy en mi departamento, en una oficinita que tengo, y con el micrófono de manos libre, a lo mejor por eso no se escucha tan bien. Ya, entonces no, tienes que, ¿cómo se llama? ¿Cómo dicen los cantantes cuando la voz hay que exportarla? No, exportarla. Sí, pero exportarla, ¿no? Lanzarla hacia afuera, lanzarla. Ya, impóstame. Ahí mejor. Oye, ¿no? Ahí sí. Sí, está perfecto. Tenemos un libro de regalo que hace tiempo no teníamos. Es que, ¿sabes lo que pasa? Mira, como estábamos en cuarentena y por el tema de que la gente no saliera a la calle y todo eso, habíamos cortado los concursos, pero la verdad es que los vamos a retomar y los vamos a entregar el ganado la próxima semana y los vamos a despachar por correo, si es que seguimos en cuarentena. Así nadie sale de la casa. Perfecto, lo encuentro bueno. Mi encargo no ha llegado. No ha llegado todavía, señor. Está presente. Mañana voy a hacer despacho, así que ahí te lo mando. Perfecto. ¿Y cuál libro el que tenemos para el día de hoy para que la gente empiece desde ya a mandar su yo quiero ese libro? Sí, ya está el concurso en el Twitter de Radio Oasis para todos los que quieran participar en @oasisfmchile y vamos a recomendar el libro y vamos a regalar el libro Alienígenas Chilenos de Francisco Ortega. Francisco Ortega coescribió este libro con Cecilia Morelo, ¿no? Hay una cita a Cecilia Morelo al principio. La introducción. Te digo, la verdad, mira, yo lo leí, voy a ser súper honesto, lo leí un poquito así como ya literatura, así como una lectura livianita, como de tonterías, ¿cachai? Y la verdad es que es súper entretenido porque el trabajo que hace Ortega en el libro es recopilar en el fondo las historias de apariciones y alienígenas y marcianos y cosas misteriosas, pero lo hace como una especie también de validar a la persona que cuenta la historia. Entonces, una de las historias más bonitas que cuenta, él narra que en un viaje que hizo al sur a una escuela cerca de Temuco, le tocó habló de libros y de cosas, de marcianos y qué sé yo, y una niña dijo, pero yo he visto aquí al gigante, al Ñepu, que es como el gigante no sé dónde, una cuestión así como en un sector mapuche. Entonces al final lo termina conectando con una cuestión así como antropológica, si querís, y que tiene que ver con cómo nosotros como seres humanos hemos ido interpretando los fenómenos que no entendemos y les vamos dando explicaciones, po. Entonces es bien bonito desde ese punto de vista también el libro. Y por supuesto va haciendo un recorrido por las historias de ovnis que tenemos en nuestro país, que fíjate que a lo largo de la literatura y a lo largo de la historia son muchas y muy interesantes. Por ejemplo, una de las que cita es que ya en la Araucana, en el poema épico, famosísimo, de Alonso de Ercilla. Sí, hay unos cantos que él los menciona y pone el texto donde el narrador se encuentra con Fitón, que es una especie de mago, una especie de hechicero, y le empieza a narrar que Fitón el mágico lo salude, lo empieza a llevar y le termina mostrando una especie de nave espacial, una bola de fuego, un globo milagroso, habla. Entonces plantea que en la Araucana... Un disparo de nieve. Claro, habría un pero, yeah. Pero plantea que en la Araucana habría una aparición de un ovni que la escribieron su arcilla. Entonces, cuando uno... Yo creo, mira, yo creo que Alonso... Dame de lo que fumó Ortega. Sí, se encontró con un tipo que le dio a probar algunas hierbas y le mostró algo redondo que es iluminada de alguna forma. O sea, perfectamente podría ser eso. Pero no deja... Oye, para ahí está. Tú tenías... Sí, Marcelo, dime. No, está el caso del Temucano, por ejemplo. No, pero es que el Temucano es una secta espiritual. No, pero para, mucho antes de la secta, el Temucano dijo que se comunicaba por radio con extraterrestres, porque una vez en una gira con otro artista habían tenido contacto con extraterrestres. Esa es una historia muy buena. De la que se fumó el Temucano también. Para, mira, y tampoco está el del marido de la Patti Maldonado. Ah, pero este libro no tiene nada, bro. No sirve para nada, bro. Mira, oye, perdona, pero tú tuviste un prejuicio ahí, Matías, con el tema de por qué creíste que Ortega no iba a entregar algo interesante. No, es que lo que pasa es que yo no soy muy cercano al fenómeno ufológico, ¿cachai? No, me acuerdo cuando yo era... Y estamos con Francisco Ortega en la otra línea. Vamos a aclarar el punto. Y vamos a hacer un zoom con Ortega y con David, un alienígena. Pedro, en los 90, cuando salió la autopsia al marciano. Sí, vos. Sí. Te fumaste, papi. Era como bien ridícula, entonces nunca me enganché mucho con el tema, pero en el libro Ortega él lo que hace es que la agarra desde el punto de vista de como del saber popular, de la historia. Historia popular de lo que el abuelo le cuenta a otro abuelo, la verdad, a un nieto, la verdad es que lo encontré bien bonito. Bueno, vienen, por ejemplo, como les contaba antes, casos de la historia de Chile. Habla del gigante Atacama, que es el dibujo de la portada. Ahí, si usted se mete al Twitter y ve la foto de la portada en el Twitter del concurso, ese dibujo es una figura, un geoglifo que está en Huara, en la región de Tarapacá, y es el gigante de Tarapacá. Entonces, algunos lo han interpretado como que él sería un alienígena, un marciano que vino a visitar y qué sé yo. Entonces, por eso lo ponen en la portada. Fue una mujer con minifalda. Fue el kiwi una vez en el tren de la Teletón, curado, se subió arriba se sabe. ¿Arriba del gigante Atacama? No, lo vieron pasar a él. Ya, pero por ejemplo también viene otro caso famoso, que este sí se lo van a saber, y lo cuenta en el libro Ortega, que es el caso del Cabo Valdés. ¿Se acuerdan de eso? Ah, ese es famoso, sí. Ese es famoso. Claro. Ese es como campo de hielo, ¿no? Es en el norte, fue en Arica, en la zona de la Pampa. En los campos de hielo de Arica. Sí, pero ahí la historia famosa es que había un grupo de soldados cuidando unos caballos, primero una patrulla militar en la frontera, y como que todo se fue reduciendo, pero al final era un grupo de soldados cuidando unos caballos, y llegó un haz de luz que hizo desaparecer al cabo Armando Valdés Garrido, que era un cabo del ejército de Chile, y que a los 15 minutos aparece de nuevo, pero con barba de 5 días y con la hora cambiada y qué sé yo, y que él dice unas frases muy misteriosas cuando vuelve como en sí. Dice: ustedes no saben quiénes somos ni de dónde venimos, pero les aseguro que pronto volveremos. Y se desmayó. Eso es lo que él dijo. Ahora, con los años... ¿Cuándo fue esto? Valdés, esto fue el 77. Ya, o sea, el concepto de los marcianos del pronto es variable. Claro, es variable. Ahora, con los años hay confesiones de que fue toda una manipulación. El año 77 era un año bien complicado para la dictadura, porque habían problemas fronterizos con Perú y con Bolivia. Entonces fue como una manipulación, pero siempre quedó ahí la historia de esta abducción, que fue súper estudiada en el mundo ufológico, no solo en Chile, sino que también internacional. Y el Cabo Valdés se terminó convirtiendo como en un pastor evangélico, se convirtió. Entonces no he querido hablar mucho de esto, porque es el diablo. ¿cachai? Entonces, ya, vamos a seguir hablando de otros casos, de otros casos de este libro que la gente está como desesperada tratando de ganárselo en nuestro sitio en Twitter. Vamos a escuchar aquí una canción alienígena. Yo creo que sí, Marcelo. And the way the sunlight plays upon her head. I hear the sound of a gentle wind on the wind that lifts her perfume through the air. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. I'm picking up good, good vibrations. Somehow closer now. Softly smile, I know she must be kind. When I look in her eyes, she goes with me to a blossom room. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. I'm picking up good vibrations. She's giving me excitations. I'm picking up good vibrations. Vibrations are happening with her. Gotta keep those love good. Vibrations are happening with her. Gotta keep those love good. Vibrations. Y seguimos con los alienígenas. Caro, oye, la gente sigue intentando ganarse. ¿Cuándo vamos a decir quién se gana el libro? ¿Hoy día, mañana? Lunes. No, el próximo lunes. Ah, el próximo, lunes. Vamos a... Claro, entonces la próxima, más, ¿eh? En la próxima recomendación del libro el próximo lunes, anunciamos al ganador. Y ahí nos coordinamos para despachárselo a la casa. Ya, perfecto. Perfecto. Ya, paciencia, para cuando salga la segunda edición. Sí, no me cague la estafa por Marco. No, tranquilo, socio. Vamos allá. Ya, oye, entonces yo tengo estos quesitos que les quiero vender. Ya, perfecto. Oye, ¿cuántos casos más o menos recopila? ¿Cuántos casos más o menos recopila el libro? A ver, son. Lo que pasa es que no es que esté como por caso, es una narración que va capítulo a capítulo contando y va vinculando las distintas historias. Pero yo te diría que son, a ver, hay por ejemplo el Área 51 de Tocopilla, que es un mito, que es como un mito que la Fuerza Aérea de Chile tiene una especie de base enterrada en el desierto cerca de Antofagasta, donde han salido, donde se ve nadie, qué sé yo, y él conoce esta historia a través de un taxista que se la cuenta y él lo entrevista. Entonces va como haciendo todo este juego de ir buscando la historia, ¿cachai? Por eso lo encontré, yo le decía que... ¿Por qué te ríes, Marco? ¿Por qué te ríes? Es que me imagino que tiene tan bajo presupuesto esa área 51 que... Oye, espérate, que es como un sketch que escribimos en Plan Z de una persona que la habían abducido alienígena, pero y que el espacio era como Gran Avenida y la nave espacial era como un taxi, un Nissan. Y entonces Ángel Carcavilla entrevistaba a la posible víctima de esta con toda la seriedad del mundo, sí. Y como el universo, como la Gran Avenida a la altura del Paradero 18 más o menos. Oye, la zona del Valle del Elqui ha sido siempre como sinónimo de este tipo de cosas. ¿Está presente en el libro? Exacto, está presente. Él va contando al inicio del libro, Ortega cuenta cómo él se interesó en el tema y cita un par de organizaciones que ya están desaparecidas, una al menos está desaparecida, y una de las organizaciones tenía una mujer que era del Valle del Elqui, que hablaba de la aparición en el Valle del Elqui, qué sé yo, y él ahí también habla de esa zona como una zona de mucha actividad ufológica. Pero por ejemplo, así cosas más modernas, cuenta el caso de unas de Foo Fighters. Foo Fighters, ustedes saben que Dave Grohl, que lo pone en el libro, Ortega, Dave Grohl es fanático de la ciencia ficción, de las conspiraciones y los ovnis. Y como a él le gustaba ya mucho Led Zeppelin, como los enanitos verdes. Claro, bueno, por ejemplo, y que Led Zeppelin tiene que ver con ovnis porque la palabra Zeppelin son esos ovnis cilíndricos. Entonces él por eso le puso Foo Fighters a la banda. Y los Foo Fighters son estas luces que aparecen de repente en lugares y que se mueven rápido. Y Ortega cuenta en el libro un caso de en el Ejército de Chile, en la Academia de Guerra, el año 2012, de 5 pequeñas luces que entraron al recinto militar y que estuvieron ahí deambulando en las instalaciones y edificios. Entonces, la verdad es que... Eran luciérnagas. Entonces, tiene como historias de mucho periodo de tiempo, de muchos momentos y de distinta credibilidad, ¿cachai? Pero muy entretenido el libro, la verdad. No, me tinca. ¿Tú sabes dónde hay mucha historia? En los pilotos de aviones comerciales, ahí hay innumerables historias de luces, claro, que han ido volando al lado de los aviones. No sé si el libro lo toma eso también. Cuenta el caso de este señor que trabajó, que lo dieron de baja en la FACH por un accidente y que se había dedicado a manejar taxi, que cuenta Ortega como él lo conoce una vez en el taxi y que se juntaron después y él había sido piloto y le cuenta la historia. Oye, claro, si no es porque anda en taxi, mira, este gallo no hace ni un libro. No tiene libro, sí. Oye, y hoy día, antes de que se acabe, bueno, por supuesto está el concurso en el Twitter de la Oasis, @oasisfmchile, para que participen con comentarios. Lo vamos a sortear el próximo lunes, así que tienen toda la semana para participar. Y hoy día, a propósito de alienígena y de libro y de cosas, hoy, 6 de abril, se cumple un año más de la muerte de Isaac Asimov. Él murió el 6 de abril del 92 en Estados Unidos, y Isaac Asimov es probablemente el escritor más importante de ciencia ficción de la historia. Él que inventó las tres leyes de la robótica, que son estas leyes. De hecho, muchas películas se han basado en la segunda y la tercera. Esa de que los robots jamás van a atacar al hombre, sí, es una ley. Un robot no hará daño a un ser humano o por inacción permitirá que un ser humano sufra daño. La dile a Terminator, dile a Terminator. Dile, bueno, eso a los bots de Twitter, weón. El Terminator viene a salvar a Connor después, po. Viene a impedir, sí, que sufra daño. Después, un robot debe cumplir las órdenes dadas por los seres humanos, a excepción de aquellas que entran en conflicto con la primera ley. O sea, si tú le decís, mata a este tipo, no lo va a hacer. Y la tercera, un robot debe proteger su propia existencia en la medida que no entre en conflicto con la primera o la segunda ley. Y todos los cuentos de Asimov, que se tratan de robots, que hay muchos compilados de cuentos de robots, tienen como estos juegos, como juegos de lógica sobre robots que les dan instrucciones y empiezan conflictos con las leyes, con estas tres leyes. Es muy entretenido. La película en que actúa Will Smith es famosa y está basada en varios cuentos de Asimov. Y les recomiendo mucho. Sí, Yo Robot. Y les recomiendo mucho. ¿Ah? ¿Qué? Vos, por favor. ¿Y cuál recomienda? La saga de la Fundación. La saga de la Fundación, son varios libros, pero la saga original son tres libros que fueron elegidos por el premio Hugo, que es como el premio Nobel de Literatura de los libros de la ciencia ficción. Fueron elegidos como la mejor saga de ciencia ficción, la más entretenida, la mejor. Y la saga original se llama Fundación, Fundación e Imperio y Segunda Fundación. Y las publicó el 51, el 52 y el 53. ¿De qué trata la refundación? Mira, Isaac Asimov era un hombre, era como un genio, lo sabía todo. Kurt Vonnegut, que era un autor norteamericano famoso, que era autor de Matadero 5, un autor seco, una vez le dijo a él, ¿qué se siente saberlo todo? Le preguntó a Asimov. Asimov era un erudito, de verdad lo sabía todo. Tiene libros de divulgación científica sobre la historia universal, sobre Egipto, sobre Roma, es muy, muy erudito. Y en la saga de la Fundación, él se inspira en la caída del Imperio Romano. ¡Ay, el fan! No, yo Asimov me encanta, lo disfruté mucho, las lecturas de Asimov las disfruto mucho y es muy entretenido. Y la saga de la Fundación se inspira en la caída del Imperio Romano. Él cuenta un imperio galáctico que domina el universo. Un científico descubre, a través de una ciencia que desarrolla, que es la psicohistoria, que es como una especie de análisis histórico y sociología, una cosa así, descubre que el imperio está destinado a colapsar, salvo que construyan una fundación, esto es, enviar a algún lugar de la galaxia a todos los científicos para que recopilen el conocimiento. Y de esa manera, el colapso y la oscuridad de la humanidad va a durar solo un 1000 años en vez de durar miles de millones y de colapsar. Entonces, la historia se trata de este planeta de científicos que están tratando de sobrevivir al colapso del imperio, pero también recopilando el conocimiento. Entonces tiene como política, economía, religión, es muy, muy entretenida, y ciencia ficción, pues si en el universo viajan por los planetas y qué sé yo, muy entretenida. Y la saga la venden junta, los tres libros los venden juntos y valen como 15 lucas los tres libros, así que más los venden así, gente como tú. ¿Qué cosa? ¿Los venden hipotéticamente o los vendís? ¿Los venden hipotéticamente o los vendís tú? No, están en todas las librerías. Los tengo yo en la venta, man, pero están en la venta. Me tinca, Asimov. Oye, ¿vamos a escuchar una canción? Ya, po. Listo. A ver. ¿Qué es esto? ¡Oh, qué buena! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Tarán, tarán! Listo. Listo. ¿Cuánto este nos gallo, el que canta esta canción, tiene pinta de alienígena? ¿Cómo se llama el vocalista de Jorge Smash? Guajardo, creo, ¿no? Sí, sí. No, no estoy tan seguro. No estoy seguro. Que es. El pelado Corbin. Eso. ¿Kelvin? Corgan. Smashing. Billy Corgan. Colgan. Ese, Corgan. Perfecto. Entonces, Colgate. A toda la gente que ha mandado sus deseos de ganarse el libro, el próximo lunes el propio Matías nos va a dar al ganador y va a entregarlo. ¿Esa misma semana se lo va a mandar? Claro, se lo mandamos por correo, lo despachamos esa misma semana. Si la idea es que sí. podamos seguir regalando libros sin que nadie salga a la calle. ¿Y es seguro de que el libro no va a llegar con COVID-19? ¿No lo va a languetear? No. Se desinfecta. Todo bien. Ya, perfecto. ¿Les parece? Muy entonces, bien. Oye, en arroba OASIFM Chile en el Twitter está ahí el concurso para que todos comenten y el próximo lunes entregamos el ganado. Listo. Mira, listo, maravilloso, genial. Me parece. ¿Eh? Muchas gracias, Matías. ¿Eh? Muchas gracias, Matías, por toda la información. Que estén bien. Suerte. Que estén oye, bien, qué bonita también. Está la luna, bueno, Marcelo, acabo de ver. ¿Tienes un mensaje? ¿Tú tienes vista a la luna en este momento? No sé, estoy en unos tres, pues, Marcelo. No, estoy en un subterráneo, Marcelo. No está llena, pero está acá, bastante. Me da miedo, ya. Boca y lobo. Muy bonita la luna, yo le sugiero serio, salir a mirar ya. La luna. ¿Ah? ¿Te has puesto más guaso que viviendo en el campo? Sí. Ahí está, bueno, a mirar la luna. Oye, ¿tienes un mensaje tú para ¿tienes sí, un mensaje porque... para decirme, Marcelo? Porque cuidarnos es una tarea de todo. Usa la app BCI y haz todas las operaciones bancarias desde tu casa. Ábrete a estar cada vez más informado. Ábrete a hacer todo más rápido. Descárgala ya. BCI, seamos diferentes. Dos cosas. Primero, intensamente con Carlos Rejola tiene a Carolina Cuevas, que es la ministra de la Mujer y Equidad de Género. Y la segunda cosa que tengo que decirte es que mañana vamos a estar con la plaza en la casa desde las 8 de la noche en un vivo en Instagram, en OASIFM Chile. Pero mañana vamos a hacer algo después del programa. Y en nuestro en vivo vamos a. Ah, no digamos. Okay. Ah, lo que vamos a hacer. No, mañana no decimos nada, lo que vamos a hacer. No digamos. Mañana seguimos haciendo. Mañana a las 8 en vivo en Instagram. En Instagram. Bueno, nos vemos, que estén muy bien. Gracias, Miguel. Gracias, Manuel. Chao. Chao, Manuelito. Chao, Miguel. BCI App, Cuprum, tu ahorro más nuestro trabajo, mejoran tu pensión y principal, invierte con 140 años de trayectoria global. Presentaron Esto Tampoco es Plaza Italia. Nos vamos, pero esto es solo un hasta mañana, cuando nos volvamos a encontrar con Marcelo y Marco en otra versión de Esto Tampoco es Plaza Italia. Los esperamos desde las 6 de la tarde por la 102.1 Oasis FM. Es hora de disfrutar la vida. Luego de la pausa cerraremos la tarde inspirados junto a Carola Urrejola y las historias de vida de esas personas que cumplen sus sueños, se apasionan y viven intensamente. Entre cómplices, nos contamos todo. Por eso te contamos que Pablo Márquez llega con más canciones que se conectan y nos conectan con historias y recuerdos. De lunes a viernes, desde las 10 de la mañana, no te pierdas un viaje sonoro por las buenas colecciones musicales y grandes éxitos que le cambian la mirada a tu mañana. Canciones Cómplices, desde las 10 de la mañana, solo por la 102.1 y en oasisfm.cl. En Cuprum sabemos que estos días son de mucha incertidumbre y ansiedad, pero cuando hablamos de fondos de pensiones, hay que pensar en el largo plazo y no tomar decisiones apresuradas. Históricamente, después de las crisis viene un fuerte periodo de recuperación. Si elegiste tu fondo de acuerdo con tu tolerancia al riesgo y años que te quedan para jubilar, quédate tranquilo y espera la recuperación. Recuerda que los ahorros previsionales son de largo plazo. Cuprum, tu ahorro más nuestro trabajo, mejoran tu pensión. Carolina Urrejola conversa con soñadores y apasionados que vibran y nos hacen vibrar con ideas y acciones para un mundo mejor. No te pierdas el podcast Intensamente en Emisor Podcasting. Escucha y descarga en emisorpodcasting.cl o en nuestras aplicaciones para Android y iOS. Presenta tarjeta prepago Los Héroes. Es para pagar exacto, no para pagar intereses. Emisor.